Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Saludamos allí en la 690 a Martín Valenzuela y aquí en la retaguardia a nuestro compañero Braulio en la operación técnica, ambos. Bien, hoy vamos a tener un programita con, creo que, bastante dato, bastante información. Tenemos, como saben, aunque lo tapan los medios, porque justamente el problema es con ellos, los grandes medios de comunicación gráfica, los diarios y revistas y portales de comunicación, de información, están en conflicto con sus trabajadores, con los trabajadores de prensa. Hoy han hecho un paro de actividades por 3 horas, vienen reclamando las paritarias hace varias semanas. Ninguna de las patronales empresarias, son varias cámaras que aglutinan a distintos medios gráficos, se resisten a tener discusión. Por supuesto, lo poco que sale es pegarle a Clarín, diciendo que Clarín es el que no se sienta, pero todos los diarios, cuando se trata de patronal que le tiene que dar aumento de sueldo a sus trabajadores, acá no hay colores políticos, son patrones y la pelea es dura. Vamos a tratar de tener una conversación con algún dirigente delegado de los trabajadores de prensa. Vamos a charlar un poquito, una vez que se conformó las elecciones, las listas de candidatos para las PASO, y no vemos que haya nada nuevo bajo el sol. Lo que sí, en este caso, quizá un poquito mezclado. Y después también tenemos algunas noticias. Ayer nos enteramos, y hoy lo publicaron en el boletín oficial, ya creo, que el gobierno que cuando empezó a gobernar ayer, anteayer, la semana pasada creo, va a aplicarle multas y va a sancionar a las empresas de telefonía móvil porque se dieron cuenta que funcionan mal los celulares. ¿Qué me contás, Braulio? Pero mirá vos, esta gente se dio cuenta. ¿Sabés cuál es el problema? Para mí que la presidenta y sus ministros no usan celular, andan todavía con el teléfono de línea. Entonces no se avivaron y se ve que alguno le chismoteó. Entonces le dijeron, che, mirá que los celulares andan, las compañías Movistar, Claro y Personal no funcionan muy bien, tienen algunos problemas, se cortan, la gente reclama. Ahí se dieron cuenta, entonces ahora que dijeron, vamos a sancionarlos si no modifican su manera de actuar. Claro que hay una CNC, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones, que supuestamente tendría que regularla, pero ¿sabés qué? Esa CNC no pertenece a este gobierno. Entonces, como no le decían nada, no los controlaban, ellos miraban para otro lado. Ahora parece que se dieron cuenta que los celulares en este país funcionan mal, porque las empresas lo único que hacen es recaudar y no invierten. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así estamos. Bueno, y algunas otras cosas y alguna otra información más, vamos a ir a una cortinita y volvemos. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos. Thank you. Bien, y seguimos en otras voces, otras propuestas, y aquí se nos ha sumado recién al estudio nuestra compañera Ernestina Arias de ANRED, que también va a colaborar con nosotros. Ernestina estaba comentando el conflicto de los trabajadores de prensa y ya tenemos la comunicación con Tomás Eliasef, él es delegado de la revista 23. Y Tomás, buenas noches. Luis y Ernestina, te saludamos. Decinos en breve, porque sabemos que están en una reunión muy importante, ¿cómo está el conflicto? Hola, muy buenas noches. Bueno, estamos en otra semana de plan de lucha. Hasta ahora las ofertas de la patronal vienen siendo insuficientes. Tenemos una semana de paros de 3 horas en las redacciones y estamos preparando para el día jueves un paro general en todas las redacciones y una marcha al Ministerio de Trabajo. Hasta el momento las patronales siguen duras, ofreciendo migajas semana tras semana. A medida que vamos haciendo distintas medidas, empiezan a aflojar un puntito, otro puntito, pero hasta ahora no alcanza a ser una propuesta que nosotros podamos aceptar. La última propuesta que han hecho es de un 23%, pero bueno, hasta ahora nosotros pensamos que merecemos un aumento mejor. Y hay un montón de reclamos que tenemos que tienen que ver con los colaboradores, que es la forma que adquiere la precarización en nuestro gremio, que no han tenido respuestas. Así que son semanas definitivas en estas paritarias tan difíciles que estamos peleando, pero que han generado un nivel de movilización en el gremio de prensa realmente histórico, donde bueno, hemos puesto en la calle un montón de compañeros porque estamos reclamando por nuestra dignidad como trabajadores, Luis. Tomás, yo decía antes de comenzar contigo que las cámaras son varias cámaras que agrupan a los distintos diarios y revistas, no es una sola. ¿Y cómo están más o menos entre ellas? Bueno, está muy bien lo que vos señalás, porque los patrones se presentan a través de la cámara AEDVA, que es la cámara que agrupa al diario Clarín, al diario de la Nación, a Página 12. Asimismo está la cámara AFERA, que es la que nuclea al ámbito financiero, al diario Crónica. También está la patronal de las revistas, que es AER, que agrupa, por ejemplo, está presidida por Editorial Atlántida. Uh-huh. Después hay patronales como Infobae, de Daniel Haddad, que se presentan en la paritaria sin ninguna cámara patronal. También está participando la agencia TELAM. Uh-huh. Digamos, de la parte patronal son varias las voces que hay. Ellos, más allá de que sus distintos productos, los distintos medios, puedan tener diferencias a la hora de hacer un planteo político en sus editorializaciones, se han puesto de acuerdo en dos cosas. La primera es en hacernos ofertas miserables. La segunda es en censurar nuestra lucha y no darle voz a los trabajadores. Apenas algún recuadro, alguna foto suelta hemos logrado después de semanas de lucha, de marchas y de ya 2 paros generales. Uh-huh. Sí, sí. Y esto, todo esto es en el medio de un proceso de convocatoria de elecciones en el gremio aquí en Buenos Aires, ¿no? Sí, la conducción del sindicato, que no ha estado presente en esta lucha, ni siquiera han podido colaborar con una bandera o con una pila para un megáfono, su presencia es prácticamente nula en lo que ha sido el conflicto. Y fruto de esto es esta convocatoria de la Junta Electoral en el Palomar, que bueno, queda muy lejos de donde están ubicadas las redacciones en donde estamos protagonizando esta lucha histórica. Bueno, es nada más, una maniobra más de un sindicato que está totalmente alejado de la lucha contra las patronales. De todos modos, hemos asistido un número de delegados y de compañeros que bueno, venimos a plantear que el sindicato tiene que ponerse al frente de las luchas y no en un costado o en contra de las luchas. Seguro. Los directivos del sindicato, Lidia Favale... Hola, te escuché muy bajito. Sí, los directivos del sindicato, Lidia Favale y compañía, ¿están participando en esas reuniones de discusión salarial y condiciones de trabajo? No. La presencia está reducida solamente al secretario gremial y al secretario de organización. En las marchas podemos contarle a los oyentes que hemos movilizado el diario La Nación, a Clarín, hemos hecho un escrache contra Daniel Haddad en Infobae. Lamentablemente no han aportado ni siquiera 2 personas para llevar una bandera. Todo lo que estamos haciendo se hace a pulmón, desde las redacciones, tenemos que, bueno, juntar la plata para comprar un bombo, para comprar un poco de pirotecnia, para hacernos escuchar, para confeccionar nuestras banderas. Lamentablemente la conducción que encarnan hace muchísimos años Camaño, Das Neves y ahora Lidia Fagale, no consideran oportuno solidarizarse con la lucha de los trabajadores de prensa en contra de patronales que son poderosísimas, como la patronal de Clarín, la patronal de La Nación. Bueno, patronales muy acostumbradas a hacer lo que ellos quieren, a no respetar la ley. Por eso, bueno, tenemos que organizarnos desde las redacciones porque otra no nos queda. Bien, Tomás, sabemos que estás en el medio de una reunión y solo me queda que me confirmes cuál es la próxima medida que van a tomar y, bueno, cómo sigue todo este proceso. El jueves paro general y movilización al Ministerio de Trabajo. Bien, allí estaremos. Tomás, te dejamos en libertad, sabemos que están ahí en el tema de la Junta Electoral en las elecciones. Gracias por la comunicación, un saludo aquí para todos los compañeros de prensa. Bueno, muchísimas gracias y en nombre de ustedes un abrazo fraternal a todos los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin ustedes sería imposible difundir nuestros reclamos. Un abrazo grande. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Bien, estaba en un para todo lo que es el armado de las elecciones que se van a hacer acá de la UTBA. Si bien, sí, abarca un poco el Gran Buenos Aires, pero es muy provocador mandarlos a... Sí, más de 30 kilómetros del centro, sí, ¿no? Donde sí se encuentran ubicadas la mayoría de las redacciones, donde se encuentra ubicado incluso en el centro también, en la calle Alsina, la sede de la UTBA, la sede de que aglutina, claro, a los trabajadores y trabajadoras de prensa. Y sí, sí. Como opinaba recién el compañero, eso confirma, constata que justamente no quieren que se organicen bajo ningún aspecto, ¿no? Sí, y por el lado del conflicto salarial y de condiciones de trabajo, lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Antes de charlar con Tomás, cuando de plata se trata, las patronales no le hacen asco a la ideología, son todo lo mismo. No, para nada. Claro. Página 12, Tiempo Argentino, la revista de Spolky, Clarín, La Nación, Infobae y todos ellos se juntan y plata para los trabajadores no hay. Los colaboradores, que no lo mencionó Tomás, que están reclamando, que es una forma de precarización, como dice él, 150 pesos le pagan por cada nota. Y si no hacen 4 colaboraciones por mes, creo que no le pagan. Ellos están reclamando... Ellos están reclamando que hay un sistema perverso, incluso también que utilizan muchos medios gráficos, que es que después de 10 colaboraciones, la persona pasa a ser parte de la planta permanente. Pero es una gran mentira, porque llegan a las 9 y luego no lo llaman. No es tampoco, digamos esto, ¿no?, que hasta en un mes, si ellos no colaboran, no... hay muchos periodistas, colaboradores que... o estudiantes mismos también que caen en esta situación de precarización total porque empiezan a colaborar y de repente al tiempo, a los 2 meses, ya no los convocan. Por esto que decíamos antes también, ¿no? Esta cuestión capitalista de que hay un gran ejército de reserva, de que hay un montón de gente esperando el sitio. Seguro. Donde están estos compañeros trabajando, y bueno, se debe a eso, a esa precarización constante que los medios masivos van haciendo sobre los trabajadores y trabajadoras de prensa. Sí, y además, por último, también decir que si bien lograron después de muchos años unirse y movilizarse muchas redacciones, también pasa que como muchos de los periodistas que trabajan en esos medios ya se han convertido en periodistas estrellas y además trabajan también en medios televisivos y en la radio, como son los periodistas estrellas es como que ellos están más arriba y muchos de ellos ni siquiera apoyan ni se unen a la lucha de los demás trabajadores, ¿no? No, y seguramente la patronal les tiene prohibido hablar de esto también, seguro. Y también, seguramente. Sí, sí, no sale nada, no se entera nadie de que hay un conflicto de los trabajadores de prensa. Ha habido una campaña misma de las redacciones de los trabajadores de prensa, y eso hay que destacarlo también, para saltar este cerco mediático que las mismas empresas imponen, convocándonos a los medios alternativos para que hablemos de estos temas, y se hizo una campaña, decía recién, en el medio, en YouTube, donde cada persona conocida o no conocida tiene una pancarta, una leyenda que dice me sumo a la lucha por las paritarias. Por las paritarias 2013, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien, bueno, vamos a seguir atentos con este tema. Si el jueves hay un paro general, es muy probable que nos salgan los periódicos, ¿no? Los diarios. No, ya vienen de dos medidas muy fuertes, sí, que fueron paros, paros y marchas. Sí, porque no sé, no creo que Van der Kooi y a Blanc le dé para hacer todo el diario, ¿no? No, hay una leyenda que cuenta que siempre que suceden estas cosas, la patronal se arremanga y empieza a escribir ella misma. Sí. Así que seguramente quizás no sea tan notorio, pero sí es de destacar que salgan a la calle, se movilicen y ahí estaremos cubriendo desde los medios alternativos. Seguro. Bueno, vamos con un temita y volvemos. Otras propuestas. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Muchas gracias. Bueno, ¿quién era? Like Ernest. A Virgin de Madonna, un tema de 1984. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es el regalo para Ernestina, que fue su cumpleaños el sábado. Para ella entonces era dedicado Madonna, porque sé que es fanática de muchísimas de gracias, muchísimas bien, gracias. Bien, bien. Vamos ahora a qué vamos. Vamos, ¿sabes qué quería? No sé qué te parece a vos, Ernie. ¿Viste que va a haber elecciones en nuestro país de legisladores, senadores, diputados? Sí, están las primarias ahora en agosto. Las PASO. Las PASO. Las PASO. Y en octubre las definitivas. Bueno, pero me interesaba hacer mención de las listas y los frentes que se presentaron para cargos de diputados y senadores por la Capital Federal, o sea, por la Ciudad de Buenos Aires, sí, por nuestro distrito, el que va, por el mío, vos no. Gracias, una provinciana viviendo en ciudad no vale. Por el mío, y por el de Braulio también, que vota en Capital. Entonces, a ver, vamos a ver a quién tenemos para elegir. La Alianza Frente para la Victoria, que la integran los partidos justicialistas de la Victoria, Nueva Dirigencia Intransigente, Frente Grande Humanista, Red por Buenos Aires, Colina Comunista, Frente Progresista y Popular, Encuentro por la Democracia y la Equidad y Solidario. Mucha gente. Muchos sellos, diría, me parece, por empezar. Porque, ¿quién se acuerda del Partido Intransigente o del Frente Grande? Pensé que ya no existían. Existen, existen. Y Colina, este es el que le da la parte de la sonrisa, ¿no? Es la mujer del Colino, del dentrífico. Lo único que puede ser es eso, ¿no? Es un partido. ¿Qué partido, Colina? Es el de Alicia Kirchner. ¿Tiene partido Alicia Kirchner? Sí, sí. ¿Y Alicia será un buen partido Alicia Kirchner? No sé. No. No sé, parece que apuesta ahí a ganar sí o sí, a jugarse por los 3 puntos. Bueno. Y si uno se llama Alianza, el otro, ¿cómo se llama? UNEN. Y UNEN lo compone el partido, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, ARI, Movimiento Libres del Sur, Socialista, Socialista Auténtico, Proyecto Sur y Poder para el Espacio Social. Bueno, acá... me hace ruidito esto. Pero los 3 primeros tienen una coherencia, tienen una hilación. Sí, sí, sí. Lo que no tienen coherencia es que estén ahora juntos cuando hace un par de años estaban puteándose de arriba abajo. Claro, son parte, algunos son parte, se fueron de la UCR para formar esos espacios. Eso y, lo y después traen, ¿no? Otra cosa es la hilación que hacen con el resto de los que mencionaste en el grupo. Sí, sí. Después tenemos, después de UNEN, Unión PRO. Que va el partido, el PRO, que... ¿Qué es? Propuesta... Partido de la... No sé. La O de Obrero seguro que no es eso. No. ¿No? Creo que no. Propuesta Republicana, Demócrata Progresista, El Demócrata, Unión por Todos, Movimiento de Integración y Desarrollo y de la Ciudad en Acción. El MID ahora está con el PRO. Movimiento de Integración y Desarrollo. Sí, otro que también lo resucitaron, ¿no? Pensé que no existía más, en serio. Existe. Compromiso Federal, el Partido Nacionalista Constitucional, UNIR, Movimiento Independiente, Justicia y Dignidad. Es posible y Demócrata Cristiano, es posible. Bueno, Fe en Acción, que lo forman el Partido Fe y Acción Ciudadana. Acá se jugaron con el nombre de la alianza. El partido se llama Fe y el otro Acción Ciudadana y se ponen Fe en Acción. Le hubieran puesto Fe en Acción Ciudadana y chao. Pero bueno. El Frente de Izquierda y los Trabajadores, el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo y Izquierda Socialista. Y Camino Popular, que nuclea los partidos, Instrumento Electoral por la Unidad Popular y Marea Popular. Ah, allí están, que Marea Popular lo integran... Socialismo Libertario. Los chicos de La Mella. La Mella, sí, sí. Y bueno, en las del UNEN, el partido UNEN, es prácticamente la única que va a disputar internas, porque está la lista 1 que lleva a Pino Solanas y Fernanda Reyes como candidato a senadores, y a Elisa Carrió y a Alcir Argumedo y a Juan Raffo, candidato a diputados. La lista 2, estas son las internas de esos partidos donde el que vaya a votar por UNEN tiene que elegir entre tres o cuatro listas, creo que son cuatro. La lista dos es Alfonso Prat Gay de la Coalición Cívica y Victoria Donda de Libres del Sur, para senadores. Y para diputados, Ricardo Gil Lavedro, UCR, Humberto Tumini, Libres del Sur, y Soledad Gutiérrez, extrapartidario. La lista 3 va Rodolfo Terraño, UCR, Mabel Bianco, como senadores, y diputados Martín Lustó y Adrián Gómez de la UCR, y Raúl Gámez, que de dirigente de fútbol se pasa a dirigente político. De Vélez Sarfiel. El expresidente de Vélez. Ex Barra Brava y expresidente de Vélez. Ah, hizo carrera ese muchacho. Dicho por él, no lo digo yo, él se reconoció siempre como que había sido Barra Brava, ¿no? Y después tenemos otros partidos que fueron los que nombramos, pero que esos no disputan internas porque hicieron acuerdos y van con listas únicas, ¿no? El PRO va, como senadores, lleva a Gabriela Michetti y Diego Santilli, y como diputados al Rabino Bergman, a Federico Stusenegger, que es el hoy el presidente del Banco Ciudad, Laura Alonso, Jorge Triaca y Silvia Magdalani. El Frente para la Victoria, que también va con lista única, lleva a Daniel Filmus y Paula Español, y para diputados a Juan Cabandier y Ricardo Foster y Victoria Montenegro. Acá quiero hacer un paréntesis y voy a hacer un comentario que no es mío, ¿no?, sino que es de nuestro compañero y amigo Roberto Ruiz, que el otro día en su programa, justamente con este candidato, Filmus, hacía una broma, pero recordando una frase de Einstein, que decía Einstein algo así como que si vos siempre repetís la misma fórmula vas a tener el mismo resultado. Entonces, en este caso, que ya Filmo va por la tercera candidatura, ya pueden ir sabiendo cuál va a ser el resultado, ¿no? Porque la verdad no se entiende. Parecería que es a propósito, que no quieren ganar la ciudad. Porque poner a Filmo es... está bien, es a senador, pero digo... Quizás apuesten, hablando de Einstein, con la teoría de la relatividad. Como todo está en relativo, quizás esta vez piensen que sea la definitiva. Puede ser. Sea favorable. Yo no lo... ¿Qué querés que te diga? No lo veo, pero bueno. También se presentó el MAS, lo que hoy es el nuevo MAS, que va como diputada a Manuela Castañeira. Es una chica, una compañera de Spani Rosas, ¿eh? Las Rojas tiene... se llaman Las Rojas. Las Rojas se llama el movimiento... En el MAS, en el partido MAS, existe un bloque de compañeras de mujeres que sí se organizan y se denominan Las Rojas. Las Rojas son, sí, ellas, sí. Y es muy joven Manuela, está, sí, en la universidad, y sí, ha hecho, sí, toda su experiencia allí y en este espacio de Las Rojas. Sí, está trabajando bastante. Va, se hizo bastante conocida por toda esta participación, sí, en toda la problemática de la mujer. Sí. Después tenemos frentes que también van con lista única, y es el Frente Podemos. Qué bueno. Que, alguien que dice algo que se puede. Que se puede, Podemos. Que va la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores del Pueblo, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido Social, que es Partido Social es el de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. Sí. Y adhiere a este frente la corriente clasista y combativa. Y va como diputados Marta Maffei y Juan Carlos Alderete. El Frente de Izquierda, como habíamos dicho, del PO, el PTS y Izquierda Socialista, candidato a senadores va el compañero Claudio La Carbonara, delegado del Subterráneos, para diputado Jorge Altamira y Andrea Datri. Después, para el Frente Camino Popular va de senadores Claudio Lozano y Cintia Poc. Cintia Poc es quien fue directora del INDEC hasta que Moreno los eyectó a todos ellos. Y una mujer muy interesante. Yo la he charlado varias veces con ella y aparte muy capaz, y lo que estaba haciendo en el INDEC, por eso la rajaron. Claro. Y como candidato a diputado va Itaí Hagman. Ah, otro chico también, que joven, Itaí viene joven de la universidad. De la universidad, sí. Él creo que es sociólogo ahora, ¿no? Filósofo. Sí, no sé bien en qué carrera estudió, pero sí sé que tuvo una gran trayectoria en lo que concierne a la militancia universitaria. Fue presidente de la FUBA. De la FUBA, sí. Fue presidente de la FUBA, Itaí, sí, sí. Bueno, y el Frente Nueva Izquierda lleva como senadores Alejandro Bodart, hoy es legislador de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, y como candidato a diputado Enrique Viale. Y por último, creo, no sé si habrá alguna otra más, pero hasta donde a mí me dio la información, Autodeterminación y Libertad, que va con Luis Zamora, candidato a diputado, junto con Marta Martínez, y como candidato a senadores Sergio Salustio y Cecilia Paul. Yo a Cecilia Paul, es una chica, es docente, yo la entrevisté cuando fueron las elecciones anteriores, que fue también candidata a ella por autodeterminación. Es una chica independiente, pero docente. La trajimos en una mesa con Laura Marrone para hablar de educación. Interesante fue la charla. Quizás por ahí en algún momento la podemos repetir. Sí, se le puede consultar, ¿no?, nuevamente algunas cuestiones que están ocurriendo hoy en la Ciudad de Buenos Aires. También. Con respecto al cambio de currícula que se quiere hacer en las instituciones secundarias. Así es. Mirá, hablando de la currícula y de educación, tenemos hay un comunicado que sacó ADEMIS, que es la Asociación de Docentes de Enseñanza Media, porque ellos están planteando que no quieren el Instituto de Evaluación Docente, dice Evaluación Externa de la Educación, y parece que hay dos proyectos y que para ellos los dos proyectos van por la mala senda. Dice que el 27 de junio la Comisión de Asesores de la Legislatura trató los dos proyectos de ley existentes referidos a evaluación de la educación en la Ciudad de Buenos Aires. El del PRO propone la creación de un instituto autárquico de evaluación, y el del Frente para la Victoria, sostenido por UTE, es uno de los... Otro de los gremios docentes que existen en la ciudad. Sí, que es López el dirigente de esos. Dice, el Frente para la Victoria propone una ley de evaluación integral y la creación de un consejo de evaluación de la ciudad. Bueno, esto está señalado por diversos diputados, la necesidad de buscar acuerdos sobre los temas en cuestión. Autarquía o no de los responsables de la evaluación, conceptos de evaluación y de la calidad. Y cuenta que los asesores presentes acordaron pasar la reunión para la próxima semana, 4 de julio. Y la asesora de la diputada Gorleri, que es la presidenta de la Comisión de Educación, señaló que la base de un posible acuerdo entre los dos proyectos se haya contenido en el plan quinquenal presentado por el Ejecutivo Nacional y que tiene resolución 188/12 del Consejo Federal bajo el título Plan Nacional para la Educación Obligatoria y la Formación Docente. Aquí ADEMIS cuenta que el Instituto Autárquico, que es lo que propone el PRO, permitiría a la Dirección de Evaluación recibir fondos por fuera de los estrictamente presupuestarios del gobierno de la ciudad. Sin embargo, la evaluación que pretende tiene el mismo carácter integral de la propuesta por el Frente para la Victoria, aunque este último plantee realizarla a partir de un consejo evaluador que actuaría dentro del ministerio y sin autarquía financiera. Bueno, hay otras consideraciones y termina un párrafo diciendo que ADEMIS reitera ante la Comisión de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y el propio Ministerio de Educación su pliego de 12 propuestas para mejorar la educación. Entre ellas destaca la necesidad de poner en forma urgente en la agenda educativa de la ciudad un plan de formación docente continua en servicio como parte de la jornada laboral y sin pérdida de día de clase para los alumnos. Convoca a las escuelas a tomar en sus manos este debate, a elevar a la legislatura de la ciudad el rechazo a ambos proyectos y a hacer llegar las propuestas de mejora de la educación que cada establecimiento haya formulado en las jornadas del 25 de octubre pasado, en el caso de los niveles primarios, inicial y de educación especial por un lado, y de las escuelas medias en sus jornadas de 2013 por otro. Sobre esta base proponen incluir el tema evaluación en una jornada institucional convocada al efecto. Bueno, evidentemente todavía el tema de la educación no está sanado. Una vez más, los protagonistas, los que están día a día con los chicos en el aula, los que están trabajando, no son consultados ante cualquier proyecto, propuesta, medida que vaya a tomar el gobierno. Sí, y justamente a raíz de esto de educación, queremos comunicarle a nuestros oyentes que luego a las 21 horas aquí en La Retaguardia se va a hacer un programa especial sobre la educación pública y el cambio curricular en la ciudad, ¿eh? Y lo van a hacer estudiantes. Los jóvenes de La Retaguardia. Lo van a hacer los jóvenes de La Retaguardia, que son estudiantes de un área específica que también está con problemas, que es de la Dirección de Educación Artística, de aquí, de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos un ratito y volvemos. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y también vos sabés que hay otra cuestión aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque hubo una ley que vetó Mauricio Macri. Qué raro lo que me decís, sí, Luis. Sí, porque no la creo que me extraña tanto. Debe ser una excepción, pero bueno. Esta ley, que la vetó en enero del año pasado, es la Ley de Régimen de Reconocimiento a la Actividad Musical, ¿sí? Y había sido aprobada en forma unánime por los legisladores de la ciudad. Esta ley tenía una serie de consideraciones, la 4021, que fue, había sido sancionada en noviembre del 2011, y otorgaba un subsidio mensual y vitalicio a todos los trabajadores de melodía, los trabajadores de la música, mayores de 65 años con más de 20 de trayectoria. ¿Por qué esto? Porque también en la Ciudad de Buenos Aires hay una ley similar para los escritores aquí en la ciudad, que es el régimen de reconocimiento a la actividad literaria. Por eso los músicos estaban reclamando eso, y lo habían logrado en el 2011, esa ley. ¿Y qué es lo que dice el gobierno? En el boletín, en el decreto 727, el gobierno porteño sostenía que ese reconocimiento implicaría comprometer a futuras administraciones, afectando sus ejercicios presupuestarios, motivo por el cual se estima inconveniente conceder el mismo. O sea, es por cuestión de plata. Claro. Aparte, estaba bien claro que si se votó por unanimidad, los legisladores que tiene el partido gobernante en la Ciudad de Buenos Aires también lo votó. Ah, bueno, espera que te cuento. A ver, ¿qué pasa con eso? Porque esta norma en realidad especificaba, hablemos de plata, si estamos hablando de plata, no solo de la justicia que significaba ese reconocimiento. El monto de la ejecución acumulado no podía afectar más del 0,0147% del presupuesto total de la ciudad. 0,01. Bueno. Y además, lo que estipulaba es que no se podrían incorporar más de 20 beneficiarios anuales, evaluados por un comité designado por el Ejecutivo. O sea que hasta el propio Ejecutivo tenía el control. Ese subsidio se estimaba más o menos en ese momento, en el 2011, de 3.200 pesos. Y además, ese porcentaje que estábamos hablando de 0,01 había sido establecido por el entonces presidente de la Comisión del Presupuesto, Álvaro González, del PRO. ¿Sí? Además, esa ley estipulaba que no podía haber más de 50 beneficiarios simultáneos, o sea que la ley daba un tope y solo cuando falleciera uno se podía incorporar otro, o sea que tenía bastantes limitaciones. Muchas tampoco. Limitaciones. No tiraba manteca al techo para nada. No. Bueno, entonces acá

Bueno, es inconfundible la voz, ¿no?, de Julio Cortázar, y estaba aquí él narrando el capítulo 7 de Rayuela, ¿no?, que se cumplieron 50 años y vos, Ernestina, tenían ahí para... Sí, en ANRED lo recordamos, como recordamos siempre a muchos escritores, autores que hacen revolucionar las letras en todo sentido y revolucionar los sentimientos y hacer aflorar en nosotros muchas sensaciones para seguir queriendo cambiar las cosas. Uh-huh. Se cumplen 50 años de la edición de una novela, que es una novela de amor, uh-huh, Rayuela, entre Oliveira y la maga, y que atrapa no solo por la forma en que está relatada, contada, sino por la creatividad y la inteligencia que supo ponerle Cortázar a esas palabras, a ese tipo de redacción que es diferente a muchas otras por la forma en que une las palabras con lucidez, va creando climas, va generando en quien lo lee también una imaginando aquello que va leyendo, va creando imágenes en su cabeza. Y bueno, esa elaboración en torno a lo que es una relación y a lo que es el amor, que nos parece también para destacar. Sí, yo recuerdo un cuento de Cortázar, que es La continuidad de los parques, que es hermoso, y del que hace y más de 30 años, con otra gente, hicimos un audiovisual en base al cuento, a La continuidad de los parques, que es muy lindo para leer. Eso es importante también, porque eso es lo que genera también, ¿no?, Cortázar, una recreación constante de sus obras, uh-huh, en muchas generaciones posteriores que lo fuimos conociendo y reconociendo, y me parece más que plausible que se siga valorizando, que se siga revalorizando, encontrando y que se siga teniendo en cuenta la obra de este genial maestro que fue Julio Cortázar, quien pasó su infancia en Zona Sur, en Banfield. Mirá. Como yo soy de Zona Sur, siempre lo recordamos. Qué bueno. Bueno, vamos un separador y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y sabes que tengo una invitación para nuestros oyentes y para todos ustedes, y es de la comunidad vasca aquí en Argentina. Es un grupo de personas con un amigo, Carlos Gabilondo, que está en esto, y nos invita a ir el próximo sábado, 6 de julio, a la función especial a las 8 de la película Secretos de Cocina del 2009. Esta película está realizada por Aispea Goenaga, que además es directora del Instituto Exepare. Así que, bueno, los invitamos a que vayan y después por ahí... Voy a tratar de ir, me parece que va a ser un poco complicado para mí, pero voy a tratar de ir, y después por ahí la semana que viene le contamos. Ah, resulta interesante, así que bueno, bienvenida a la invitación y vamos a ver de qué se trata. Estuvo aquí en Aispea Goenaga, estuvo aquí en la Feria del Libro, sigue estando acá por estos días, Y también otra invitación, antes de que nos vayamos, nos quedan 5 minutitos. La primera Feria de la Cooperación en Flores, el 6 de julio, de 12 a 18 horas en la Plaza Flores, es con radio abierta, números artísticos, y se celebra el Día Internacional de la Cooperación. Lo organiza el Banco Credicop, la Asociación, la Comisión de Asociados Flores Centro y Sur, el Centro de Formación Profesional número 24, que está allí en Morón y Artigas, la cooperativa La Taba, la librería y cooperativa Patria Grande, cooperativa Amazonas Urbanas, la Casona de Flores, la cooperativa Culpina, Ingecop, entre otras que lo, que lo realizan. Y hablando del Centro de Formación Profesional número 24, hace dos o tres programas, nosotros habíamos contado las dificultades que estaban teniendo respecto a la habilitación y a la terminación del nuevo edificio. Sí. Hasta el día de hoy no hay muchas novedades, y sí, la novedad es que yo hace una semana, hasta el día de hoy, que me quise comunicar con Infraestructura Escolar, el Departamento de Infraestructura Escolar, que la Dirección de Infraestructura Escolar, que ahí lo atiende el Fernando Domínguez, que es el director. Estoy tratando de comunicarme con él, hoy pude hablar con la secretaria, bueno, él estaba ocupado, porque quería charlar con él la versión de ellos en cuanto a los por qué que todavía no se puede resolver este problema que está teniendo la escuela, que es, si bien está ya terminada, pero no tienen todavía la energía eléctrica propia, tienen que tomarla de la parte vieja del edificio, la calefacción y el aire acondicionado no está instalado, o sea que ahora en invierno en esas aulas y en ese patio inmenso se mueren de frío. El ascensor, que son tres pisos el nuevo edificio, no lo pueden tener funcionando todavía porque no está habilitado, no tiene la habilitación. Entonces, bueno, hay personas que con condiciones de imposibilidades quizá de andar subiendo muchas escaleras y, bueno, tienen que ir a hacer sus cursos, sus talleres y no pueden. Se han olvidado de esta escuela. Por eso quería hablar con el director de Infraestructura Escolar. Esperemos que para la semana próxima tengamos alguna novedad. Y bueno, este gobierno que asumió hace tres meses, sí, se encontró con que las compañías de telefonía celular funcionan mal en este país. No. Entonces, ¿qué hicieron? Ahora, por decreto del Poder Ejecutivo, una resolución, le van a poner las barbas en remojo. Claro, pobre, ellos no se habían enterado si recién asumieron, que no andaban. ¿Qué pasa? La presidenta quiso hablar por teléfono del primer Movistar que le dieron y no se podía comunicar porque no anda el 3G, el 4G, ni no tiene señal, pobre. Ni el 8G, no, ninguno. Entonces ahora van a atacar, ahí le van a apretar el torniquete. A mí lo que me gusta de este gobierno es eso, llega y se pone a trabajar, no espera 10 años. ¿Qué crees que te diga? ¿Vos estás hablando de Julio De Vido y todos esos muchachos? Sí, sí, sí, y la CNC también, claro, que controla las antenas, pero parece que controla las antenas para el otro lado. Pero bueno, a mí lo que me gusta de este gobierno es eso, hace las cosas, y las hace cuando las tiene que hacer. Apenas asume, le da para adelante. ¿Qué crees que te diga? Bueno, yo creo que de acá entonces a octubre, cuando se terminen las elecciones, quizá ahí nos volvemos a olvidar de las telefonías celulares. Pero ese es otro tema. ¿Nos vamos, Ernestina? Nos vamos, Luis. Bueno, no se vayan, que ahora viene el programa especial de educación, acá con los chicos que ya nos están esperando, nos están haciendo señas que nos vayamos, así que ya nos vamos. Chau, chau.